madre es lo primero, porque Diosito se llevó a mi pobre madre. Si una madre no se compra con dinero. Yo no he cambiado ni por mi cuñado lloro. Las bendiciones y el cariño de una madre de sangre pura son las lágrimas que lloro, pero es inútil porque la he llorado tarde. Madrecita, hoy te vengo a visitar. Hoy te traigo estas blancas flores. Tú que estás en el cielo, dame por favor tus bendiciones. Se me destroza el corazón.